Otina, Leonica, Kacheni. Mopali mama tina ngana linga Ngana dimite na zani kolonzo Na ebite soki poya mosolo na yebo kokufela Sika na mboka mopaya Soki ayoki sango Na bebisi Na koko mami telekano Lea linganga Molingo ya seko Soki na kokata Lolangonde aniringa Molingo mosika pasi Lokola koma Nala zani seko Zila yone sika otikanga Lord Mapuida, Jacky Mukuna, Chantal ya Metro, Nandi Makinyo son ami son aye zambe témoin, soki na kokata bolingo ne alelinga. Odette Lumbala, Bami kande tondi valise nani akotanga. Sangisa na bolingonga na la pa jamais na mi sans ambedi don don gracias.